Modesto me llamo yo. Me llaman Modesto y papi, Modesto me llamo yo. Hay algunas que me dicen papi y otras me dicen mode. Hay unas que me dicen papi y otras me dicen mode. Hay a veces mirim bim bim, hay Modesto el boromobón. Hay a veces mirim bim bim, hay Modesto el boromobón. Las chamacas a mí me persiguen a donde quiera que voy. Me dice si soy bien guapo, será que yo tengo cedo. Modesto me llamo yo, me llama Modesto el papi, Modesto me llamo yo. Hay algunas que me dicen papi y otras me dicen mode. Hay unas que me dicen papi y otras me dicen mode. Ay, a veces birim bim bim, ay Modesto el boromobón. Ay, a veces birim bim bim, ay Modesto el boromobón. Las chamacas a mí me